Repaso. To like, uno. Te gustan. You like them. Nos gusta él. We like him. A ella no le gustó. She doesn't like me. ¿Cómo se dice pecho? Chest. Chest, muy bien. No me gusta ella. I don't like her. Vocabulario. ¿Está Li Tong andando? Is Li Tong walking? ¿Cómo se dice codo? Elbow. Elbow. Con una B fuerte, ¿eh? Elbow. Bien. ¿Qué hace él? What's he doing? ¿Está lloviendo? Is it raining? ¿Cómo se dice cuello? Neck. ¿Qué sujeta al niño? What's the boy holding? ¿Lleva una gorra Li Tong? Is Li Tong wearing a cap? ¿Lleva una corbata el niño? Is the boy wearing a tie? ¿Está sentado o de pie? Is the boy sitting or standing? ¿Cómo se dice espalda? Back. Bien, las partes del cuerpo. Me duele el dedo. My finger hurts. ¿No le duele a él la nariz? His nose doesn't hurt. ¿Le duele a ella el tobillo? Does her ankle hurt? ¿Te duele la lengua? Does your tongue hurt? ¿Cómo se dice hombro? Shoulder. Adverbs of frequency 2. Siempre desayuno en casa. I always have breakfast at home. A menudo me hablan. They often talk to me. ¿Cómo se dice dedo? De la mano. Finger. Nunca vamos allí. We never go there. Algunas veces, Tony llama a Sandra. Tony sometimes calls Sandra. How long mass to last? ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol? How long does a football match last? ¿Cuánto tiempo dura una reunión? How long does a meeting last? ¿Cómo se dice dedo del pie? Toe. Toe, muy bien. ¿Cuánto tiempo dura la ópera? How long does the opera last?